12:41 minutos, empieza Cosa de Todos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, hoy con la presencia, como comunicábamos anteriormente, del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que ya nos acompaña, y a quien sin más demora damos la bienvenida. Manuel Toro, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y perdonen los ciudadanos, pero me han surgido una serie de problemas que tenía que resolver y por eso he llegado un poquitín más tarde. Pido excusas por la hora y también por la voz, que la tengo un poquillo cogida. Asuntos de última hora que no ha podido, bueno, pues ha complicado, ¿no?, el hecho de que estuviera con nosotros a las 12. Son las 12:40, este espacio tiene una hora de duración aproximadamente, pero la mañana termina a las 1:20, así que si te parece, hasta las 1:20 como quieras, podemos estar aquí con los oyentes de Radio Ubrique hablando sobre la gestión municipal y dando paso también a las preguntas que nuestros oyentes van a plantear a través de los teléfonos. Ya tenemos algunas acumuladas y bueno, pues sí que vamos a pedir, por aquello del tiempo, que si desean realizar sus preguntas lo hagan lo más rápido posible. 12:42, sobre la 1 dejamos de recibir preguntas para contestar como las quieras, que tengan. Si quieres, estoy aquí hasta las 2, hasta la consulta, que sugerencia o pregunta que me hagan. Así que con esas recomendaciones nos quedamos. Vamos a comenzar hablando, informando sobre gestión municipal. Ayer, por ejemplo, ya podíamos anunciar alguna pincelada sobre una reunión que se mantenía con el delegado de Medio Ambiente, el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández Ruiz, y bueno, pues se anunciaba el hecho de que se recuperaba la titularidad, o comenzaba el proceso de recuperación de la titularidad de Campamento Juvenil y de Parque Periurbano. Esos fueron algunos de los asuntos que se trataron. Sí, fueron varios temas y entre los cuales se comentaron eso. La verdad es que, vamos, estuve en el día de ayer con un técnico de ayuntamiento, Pedro Virué, y con el señor delegado territorial, y la verdad, pues la reunión fue bastante positiva desde mi entender, porque entiendo, vamos, la actitud también ha sido una respuesta rápida del delegado territorial en este tema. Y también, no solamente la actitud, sino la cordialidad de la reunión, ¿no? Y que de primera hora, pues, lo que le dije al delegado, que la visita era solucionar problemas que teníamos que subsanar. Y la verdad que estuvo muy resolutivo, muy claro y con mucha confianza, ¿no? Porque lo primero que sí me dijo, dice, si viene a pedir dinero, no hay, ¿no? Que la cosa está económicamente muy mal, ¿no? Digo, por ahora no voy a pedir dinero, te lo pediré más adelante, ¿no? Y entonces, la verdad es que estuvimos hablando, pues, del campamento de juvenil, del parque periurbano, del ecomuseo, pues, sobre todo, trasladarles la colaboración que entre ayuntamiento y administración tenemos que llevar a cabo, y la verdad, pues, muy positivamente, porque había un técnico allí, un señor que ya había estado en el mes de mayo aquí en Ubrique haciendo una valoración del campamento juvenil del parque periurbano, y creo que la respuesta fue muy clara, la que le dijo al delegado, al técnico, ¿no?, que soluciones. Son tanto el parque periurbano, el trasvase y el campamento juvenil, pues ellos también de alguna manera tienen una responsabilidad ahí para el mantenimiento, de que eso esté en condiciones, y realmente si hace la gestión al ayuntamiento de Ubrique, pues también una responsabilidad menor que ellos tienen, pero también lo que nos dejó claro era que ellos no tenían ningún inconveniente, van a solicitar esta misma semana por escrito, haciendo referencia a la conversación, para que nosotros tengamos de forma ya en estas semanas también podamos, si queremos utilizar aquello, nos van a dar esa potestad. Pero para que de manera determinante lo tengamos, entonces nosotros hemos comprometido primero a recibir ese escrito, posteriormente pues presentarle el proyecto que queremos presentar allí en el campamento juvenil y en el parque, porque que aquello esté abierto, porque allí puede perfectamente, perdón, en el trasvase puede estar una familia viviendo y teniendo aquello también organizado, igual que el campamento juvenil, que en este caso teníamos que aclarar, pues una vez que tiene la sección en firme, está este proyecto, que ya se le había mandado hace un año a la anterior delegada, con el objeto de que pudiera haber allí una empresa interesada en un parque Monteaventura. Entonces, ¿qué pretendemos claramente el ayuntamiento? Que el campamento juvenil esté funcionando. Entonces, una vez que estos temas solucionemos con la mayor urgencia posible, que la consejería ya dé el visto bueno, que hace una sección a 15 a 20 años de estas dos propiedades que son suyas ahora mismo, pues nosotros queremos presentar esa cesión, que ya habría que preparar un pliego para que otras empresas, ya sea Tamal o otras empresas de Ubrique o otras empresas también que ya hemos estado hablando con Activa 2000 y demás, que ellos llevan bastantes gestiones de zonas rurales en toda la zona de Andalucía con buen resultado, y el objeto del ayuntamiento es que aquello esté abierto, no que pasen otros 8, 10, 15 años y aquello siga pues cerrado. Si aquello le damos esta solución, según uno de los proyectos que yo tengo encima de la mesa, que ya le transmití a la delegada, pues puede estar aquello funcionando perfectamente en verano y en invierno, con casi 12 personas que esa empresa llevaría esa gestión y necesitaría, y por lo cual tenemos unos equipamientos que están abiertos. Y lo mismo con el parque perurbano, porque en esta semana ya salió también el tema de Locuri. Habían pasado por lo menos 10 personas interesadas, pero de esas 10 personas interesadas solamente toda la documentación pertinente, legal, sobre el pliego, pues la ha presentado una. Entonces, bueno, gracias a Dios que la ha presentado una y con mucha voluntad de que aquello lo va a poner en funcionamiento, bueno, y se ha abierto lo sobre esta semana, está todo conforme y se le va a hacer la cesión a esta persona en concreto con el proyecto que ha presentado, y que tenga el Locuri el bar abierto, tenga también responsabilidad de que aquellas instalaciones estén en condiciones, y va a haber una familia viviendo de aquello y dando un servicio lógico de que tenemos ahí un potencial como es el Locuri, que es una de las cuestiones que el ayuntamiento quiere potenciar como turismo, y hay que indicar aquello, hay que invertir, y una de las cuestiones que queremos hacer, porque es una llamada de turismo cultural que se puede realizar. Entonces, el tema de Locuri, solucionado. El tema de la piscina que queremos también, el restaurante que está abierto, ya estamos preparando el pliego. El tema del campamento, pues ya he comentado, el tema del parque peruano igual, y solucionando cosas y no ir dejándolas ahí en el cajón. Y así también, otro de los temas que también tocamos con el delegado, quedamos en que entre los dos, entre la administración territorial de la delegación de la Junta y el ayuntamiento, pues íbamos también a buscar una solución que teníamos que acordar el ayuntamiento y la delegación, en sacar también una solución del tema del ecomuseo. Pues mira, si esto lo conseguimos, si en 5 o 6 meses los ciudadanos de Ubrique están viendo que estas no son palabras que las lleva el humo, sino son cosas que van ahí viendo, pues yo creo que al final eso es lo que los ciudadanos quieren, los hechos. Pues es la novedad, ¿no? Tras esa reunión, como decíamos, con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se devuelve la titularidad provisional, ¿no? De tanto Campamento Juvenil Cerro Mulera como del Parque Periurbano. Y claro, pues se tienen que presentar también los proyectos para ponerlos en valor por parte del ayuntamiento. Para que esa cesión sea ya no provisional, o sea, permanente. Sí, sí, allí tocamos también, antes que me olvide, tocamos también varios temas, porque fue una de las soluciones que queremos plantear también para que, si es posible, ya el año que viene esté la zona de las atracciones y que esté cercano a las palmeras. Tratamos también allí un tema de una zona que está cercana a las palmeras, que también tenemos que deberemos de tener permiso de medio ambiente en la zona que queremos realizarla, y también ya pues el delegado nos indicó las gestiones oportunas que deberíamos de hacer, y que ya te digo, la verdad es que fue muy resolutivo y muy claro el tema, y yo creo que nos tenemos que poner a trabajar sobre ese tema y poner a buscar soluciones. Esto creo que no lo comentó ayer, ¿verdad? Lo de la zona de las palmeras. Se refiere, por tanto, a la zona que se intentaría habilitar para ampliar la feria y que aquello, bueno, pues fuera ya el recinto ferial, ¿no? Sí, no, entendemos que hay que ultimar, ¿no?, el tema de las palmeras también, que es un compromiso personal también del equipo de gobierno. Lo digo porque sé que me van a preguntar, porque todavía no se ha terminado, y además ya he dado las órdenes oportunas para que eso se vaya terminando y haciendo, porque hay que terminar la iluminación, las palmeras, y también porque las que estaban allí puestas no eran las que finalmente iban, porque aquellas son de sodio, la luz aquella, y tienen que poner instalarlas de LEDs y que aquello esté iluminado en condiciones. Y también dar las órdenes ya para que se vaya retirando el albero de las dos zonas que no están hormigonadas, para que se vayan hormigonando y se finalice tal cual se había comprometido el ayuntamiento. Entonces, lo que yo te estoy explicando es una zona donde que ampliaría, uh-huh, pero que sería solo exclusivamente para el tema de las atracciones, con lo cual el problema de los vecinos del Prado, como este año también, pues han tenido que aguantar, ¿no?, los ruidos y demás, pues de aquí pido todo el perdón del mundo, pero no tenía otra solución, pero queremos solucionar entonces que esas atracciones estén cercanas allí, pero que no en ningún momento en esa zona no van a molestar a ningún vecino. ¿Y por qué se tiene que pedir el permiso de medio ambiente? ¿De qué titularidad es, sí, la zona? Sí, aquí hay allí una titularidad que es pública y otra titularidad privada, pero es una zona que tenemos que pedir permiso a medio ambiente. ¿La pública hay que pedir permiso a medio ambiente? Sí, entre la pública y la privada. Lo que pasa es que está cercano, no quiero decir, porque muchas veces cuando tú hablas de que el ayuntamiento tiene intención de buscar soluciones con lo que hoy vale 10, puede que se incremente a 20. Entonces, no quiero decir concretamente cercano a aquella zona. Uh-huh. Uh-huh. Se está trabajando en ello, uh-huh, en conseguir primero las autorizaciones necesarias para... Para llevar a cabo ese proyecto y que, si es posible, las atracciones ojalá pues todo vaya en fecha y en tiempo y podamos tener, si es posible, la atracción el año que viene. Para la feria del año que viene. En cualquier caso, bueno, habría que realizar trabajos de gran envergadura para que ese terreno acoja las atracciones de feria, ¿o no sería necesario? Es un importe que, si plantearemos en el presupuesto, que sería también un importe importante que había que invertir en esa zona. O sea, que en realidad esos serían trabajos de importancia, ¿no? Sí, serían trabajos de importancia. Uh-huh. Bueno, pues son los detalles de momento que no puedo. Sí, es que no quiero dar más detalles hasta que no lo tenga claro. Comentábamos, por tanto, el encuentro mantenido, como decíamos, con el delegado, las novedades avanzadas, pero también hay otros temas de interés que podíamos ir comentando, si te parece, antes de dar paso a las preguntas, que ya se nos están acumulando algunas de ellas. Recuerden que pueden seguir planteándolas. Por ejemplo, hacía referencia a ese pliego de condiciones para la licitación del Vado Curi, pliego de condiciones también que se está preparando para el de la piscina, uh-huh, y luego se completaría con el del parque periurbano, ¿no?, que allí también, uh-huh, va el otro bar. Además, dentro de este ámbito, bueno, pues podríamos hacer referencia a lo aprobado en el pleno extraordinario que se desarrollaba el pasado martes. Había dos aspectos. Uno era sobre la contratación del arrendamiento de los locales en la Plaza de las Palmeras, uh-huh, y el otro era esa aprobación inicial, que ahí es donde iba, de la modificación puntual de la norma subsidiaria de una parcela situada en la Avenida España, que es la parcela que ocupa el antiguo Cine Andalucía. Sí, eso concretamente para que los ciudadanos, que a lo mejor posiblemente no entiendan, porque hablamos de proyectos y hablamos de ordenanza, quiero explicar de manera sencilla qué se trata, ¿no? Es decir, desde primera hora, cuando se presenta el proyecto de los empresarios para el tema del Cine Andalucía, pues hay diferencias de opiniones, porque ese tema se le da a conocer también a los diferentes portavoces. Y claro, cuando se habla de fábrica, pues lógicamente, como tenemos un suelo industrial que también ya se ha puesto en el segundo pliego de las naves para vender, el ayuntamiento le comenta de que si es una fábrica, pues tiene que ir a una zona industrial, porque ese era el criterio de que la fábrica pues deberían de edificarse en la zona industrial. Pero claro, este proyecto se plantea con ciento y pico aparcamientos en rotación, se plantea con una zona de 800 metros en comercial y la fábrica. Entonces, ponemos también a trabajar a los técnicos y no es solamente la inversión que se va a realizar, porque el anteproyecto es más o menos de unos 3 millones de euros, esa edificación que se va a llevar a cabo, que como digo son la planta sótano, que diría la fábrica, una fábrica con unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente, las plantas de aparcamiento y las plantas de comercial. Entonces, había que aprobar esta norma de reglamento subsidiario como ordenanza para que ese proyecto se llevara a cabo. Entonces, el proceso inicial es aprobar esa ordenanza que permite que en ese suelo terciario se pueda realizar este proyecto. Esto se ha trabajado durante varios meses con todos los portavoces, se le ha dado toda la información y también en una de las primeras de las diferentes conversaciones con el empresario, pues también le planteo y planteamos que los portavoces conocieran personalmente cada uno pues el proyecto que este hombre quería llevar a cabo. Se mantienen esas reuniones, posteriormente volvemos a tratar de nuevo las conversaciones y pues y al final pues mira, hay que agradecer que se ha llegado a un consenso con todos los partidos políticos. Es importante, ¿no?, que en este tema de inversión que puede dar trabajo sin duda a lo que es la construcción y el proyecto de como se está hablando de que de cara al futuro también cree empleo la firma Chanel y otras que puedan venir, que este señor pueda traer, pues sin duda es importante, ¿no? Y ¿pasa de suelo terciario entonces a suelo industrial o cuál es la recalificación que se hace? Ese cambio sí, en la norma subsidiaria. Sí, la modificación que había que adecuarla, ¿no? Porque si allí solamente fuera para zona industrial, como fábrica no se hubiese permitido. Entonces lo que sí había que modificar en la ordenanza era por el interés del aparcamiento, por el interés de la fábrica y la zona comercial. Si solamente allí la intención que era de hacer una fábrica, no, el ayuntamiento no hubiese permitido ese tema porque para eso está el suelo industrial. Entonces, ¿qué calificación tiene actualmente ahora ese suelo? Sí, la calificación que tiene ahora es para la edificación de comercial y aparcamientos y fábrica. ¿Y el promotor del proyecto? Sí, el promotor este es la empresa briqueña que fabrica la marca Chanel, que el objeto es que las conversaciones que he mantenido con ellos, pues principalmente estaban esperando esta aprobación. Como digo, hay que agradecer la colaboración, el consenso de todos los partidos políticos en este interés general de que esto se lleve a cabo y sin duda, pues también la última conversación que mantuve ayer también comentándole de que este proyecto pues había salido con el consenso de todos, quieren venir directivos de la firma Ubrique y conocer in situ el sitio y a ver toda la posibilidad de que esta empresa o las firmas se puedan establecer ahí, que generen sin duda un futuro más claro para el sector. Plazos. Tenemos aquí la aprobación provisional, luego esto será definitivo cuando sí, cumpla el plazo legal. Ya se habían hecho las consultas anteriormente a la delegación provincial. El proceso ahora, una vez que se ha aprobado en pleno, es la exposición pública en 30 días, que tiene que estar en exposición pública, y posteriormente, pues, tiene que, una vez que ha pasado la exposición pública, hay que mandar la documentación a la delegación, que es la que ya, de alguna forma, ya da el visto bueno a todo el proceso legal, y inmediatamente, pues, ya pueden ir presentándole el anteproyecto claro de lo que todo lo que se quiera llevar a cabo allí. Y el inicio de trabajo, hablar de esto todavía es precipitado. De momento se recalifica el suelo, que es el primer paso inicial que debe quedarse. El primer paso, porque ellos ya también habían solicitado el derrumbe de la fachada, que, como digo, pues yo creo que en un plazo de 2-3 meses del plazo de la exposición pública, el plazo de la contestación de la delegación, por un par de meses ya podemos tener claro y ver allí algunas otras cuestiones que el público lo vaya viendo. ¿Podría empezar a ejecutarse el proyecto de algún modo? Sí, como digo, hay que presentar ya el anteproyecto en firme y aclarando todos estos temas, ¿no? La verdad que como están las circunstancias económicas, del ladrillo y cuestiones económicas, por tener un proyecto inobrique de esta índole creo que es importante. Más cosas. Esta semana el alcalde creo que participó en la Diputación Provincial de Cádiz, si no me equivoco, un encuentro para conceder las ayudas de rehabilitación de vivienda que llega a través de la Consejería de Fomento y Vivienda dentro del Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, que se llama. Ubrique es beneficiaria también, ¿no?, de este plan. Sí, porque la verdad es que aquello fue... Ya aprovecho también porque ya había solicitado... una cita con el delegado de territorial de vivienda y otras áreas que él lleva también. Una cita que tuve la oportunidad de recordárselo allí, porque son muchos temas que también tuve la oportunidad de comentar al final de la reunión, para el tema de soluciones de carretera, que ya hemos hablado en varias ocasiones, y que le he pedido, por favor, una cita para que venga Urique y vea también cómo están las instalaciones de la carretera, porque se dé prioridad a varios temas que son de su competencia. Sobre el tema del plan de rehabilitación del 2009, que fue lo que nos estuvo comentando, hombre, gracias a Dios, Urique entró, porque de los 44 pueblos de la provincia solamente han entrado 19, de la sierra solamente ha entrado a Urique, y allí nos dijeron que en otros programas en la provincia de Cádiz había un presupuesto de 10 millones de euros y que en este caso para este año solamente había 1.400.000 euros para todas las provincias. Entonces, Urique habían presentado 30 expedientes diferentes. Según a criterio de la propia delegación territorial, se habían aceptado 10 de los 30 que Urique había presentado. No quiere decir que no lo dejaron claro, que el delegado territorial nos dijo que aquellas personas que quedaban exentas de esta selección podían plantearse para el programa que habrá en el 2013. Lo que sí nos han dicho, que ya se les está comunicando a esas 10 familias, según el criterio, como digo, que ha tomado la delegación territorial, pues se les está llamando y citando para que den la conformidad si eso lo van a llevar a cabo. Si nos dijeron que el primer pago se haría antes de final de año y el segundo para el año que viene. Entonces tenemos que mandar por escrito la conformidad de que todas esas personas van a llevar a cabo. Porque claro, estamos hablando del programa de rehabilitación del año 2009. Esto va súper atrasado, ¿no? Pero por lo menos Urique ha estado... como digo, solamente de la sierra, porque a ninguna población de la sierra se lo han aprobado, y Urique sí ha entrado dentro de ese programa. Estos son los famosos planes de rehabilitación que hemos informado aquí en otras ocasiones, ¿no? Para los que los ciudadanos piden sus ayudas económicas, nos estamos refiriendo a esto, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, va por el del año 2009. Se ha recortado también el presupuesto. Decía que antes eran 10 millones y ahora 1.400.000. Sí, el presupuesto para la provincia de Cádiz, para las 44 poblaciones, era 10 millones de euros y actualmente son palabras que allí se comentaron. Y ahora mismo el presupuesto son de 1.400.000 euros. ¿No? Y de esos 30 expedientes que se presentaron en el 2009, se han aprobado solo 10. Solo 10 solamente. Eso ya se lo ha comunicado, imagino, la familia, ¿no? Sí, nosotros nos encargamos y se lo estamos comunicando. Como digo, como la situación en el 2009 era una y hoy actualmente, pues la familia pueden tener otra, se lo estamos comunicando, nos tienen que dar la conformidad. Claro. Y si alguna de las familias no acepta, tiene que firmar para que los suplentes pasen a los puestos que les correspondan. Todo tiene que ir perfectamente documentado y tenemos que mandar a la delegación para que, porque además nos han dado mucha rapidez en este tema, que toda esta documentación tiene que estar el jueves que viene allí en la delegación. Claro. Vamos a ir enseguida con las preguntas, lo digo porque para que no se impacienten los oyentes, que se están acumulando algunas, pero había dejado lo último, que no menos importante, para el final, para preguntarle. Tema de ordenanzas y presupuestos. De esto yo ya, con la hora que es, de manera muy breve, pero alguna pincelada, sobre todo en ordenanzas, ¿no? El tema de el trabajo que se está haciendo para presentarlas, plantearlas, filosofía que se va a plantear de cara a las ordenanzas. La filosofía, tengo una reunión esta tarde con el interventor y el tesorero, y también concejal de Hacienda y yo. Y entonces, pues, tenemos una serie de dudas que que iban en base al plan del Real Decreto 4/2012 que los ayuntamientos presentaron. Y tengo ahí una serie de dudas que tengo que consultar, pero en claro, sobre el tema de la ordenanza, queremos de alguna forma congelar las tasas e impuestos. Queremos congelar y que no haya un incremento en las tasas e impuestos. Tenemos que mirar algunas tasas también del patronato y otras cosas. Pero como digo, en general va a haber una congelación de en las tasas, pero que tengo que ultimar con los técnicos ciertos detalles. Y también hay un tema del impuesto, del IBI también, que quiero consultar, a tener claro un tema y sobre el tema del IBI, si pudiera haber la solución, porque en el Real, en la aprobación del Pleno, si se hizo mención que sí iba a haber un incremento, pero quiero, tengo una duda que estaba consultando, pero la norma más o menos general será mantener en las tasas. O sea, lo que puede preocupar más que nada, sobre todo, aparte de los servicios que pueda prestar el ayuntamiento o no, si se sube o no, es el tema de tasas de basura, tasas de servicio de agua y también el IBI, que es lo que realmente afecta a los ciudadanos principalmente, ¿no? Pues luego están otros servicios, como decía, pero no todos los ciudadanos lo pagan, estos sí, no pagan todos los ciudadanos. Así que en estas tres en particular, ¿qué planteamiento se tiene? En ese en particular, el tema de basura. El tema de basura estamos tratando también, que es un tema que hay que aclarar también los ciudadanos y que hay que mantener diferentes informaciones, porque se está hablando en la Diputación del tema del consorcio. Entonces es un tema que un poco está ahí un poco enfollonado, que va a afectar a todos los pueblos, de la tasa consorcial, una tasa única que corresponde al tratamiento de residuos y transporte. Entonces son temas que no quiero todavía aclarar porque no nos tienen que aclarar a nosotros. Pero como digo, en base a las tasas ahora mismo locales, queremos mantener esos impuestos. En el tema del IBI tengo una duda, porque ya en el plan del Real Decreto, cuando aprobamos la del 4/2012, había un tema que el IBI se incrementaba. Pero bueno, he tenido unas reuniones, tengo unas dudas que tengo que hacer al interventor, con el objeto de ver de qué forma, si era posible que el IBI no afectara y subiera, estuviese en la misma línea sin incremento. Así, estamos en unas situaciones complicadas y difíciles, ¿no? Que todos son incrementos, tasas, impuestos. Nosotros queremos seguir mejorando los servicios, sin duda, pero nuestra línea quiere ir porque no haya un incremento en las tasas de impuestos. ¿Y en agua? En agua tenemos que determinar, porque tengo que tener una reunión con los portavoces. No sé si en el momento dado, como en años anteriores, era el incremento solamente del IPC, porque ahora también estamos con un tema que tengo que tratar con los portavoces, porque le diríamos que la cesión de agua de Ubrique como empresa mixta, tenemos que sacar a licitación. Entonces es un tema que tengo que tratar, como digo, con los portavoces, pero que de alguna forma hay que hacer las reuniones del Consejo de Administración y demás, pero no tenemos pensado para nada ningún incremento que no sea el IPC. La verdad es que me gustaría entrar en detalle en estos tres aspectos de las ordenanzas, pero no tenemos tiempo. Y tengo que dar paso a las preguntas. Sí, no, de todas maneras, otro día con más tiempo, pues tendré que venirme y aclarar quizás muchas de las consultas, muchas de las preguntas que hagan los ciudadanos. También imagino que sí, porque son algunas ya las que se han acumulado y bueno, no sé si va a dar tiempo, ¿no?, a darle respuesta a todas ellas. Vamos a comenzar. Una señora comenta que las aceras de la calle que desembocan en la Avenida España dice que siempre están llenas con coches aparcados y que dificulta el paso de peatones. Es una situación que pone a modo de denuncia al oyente. ¿Qué calle? Las calles que desembocan en la avenida, sobre todo la de la parte peatonal, que claro, imagino que es la que más molesta, pues, para pasar por los pasos de peatones o próximo, pues no se puede porque están coches aparcados, mal aparcados, porque no tienen por qué estar allí. Y dificulta el paso de los peatones, dice la oyente. No, es un tema que hay que solucionar. Ayer lo tratamos también los portavoces, ¿no? Una vez que se inicie, de cara al futuro también, tema de la obra de aparcamiento, hay que ir buscando soluciones a esos temas. Tenemos una pregunta acumulada la semana pasada. Recordemos que la semana pasada participaba en Cosa de Todo la responsable, entre otra materia, de Cultura o Cementerio, Josefina Herrera. Era un espacio grabado y nosotros le comunicamos a nuestros oyentes que las preguntas, bueno, pues las íbamos a conservar para el siguiente Cosa de Todo con Josefina. No. O bien también damos la opción de planteársela al alcalde y, bueno, a este oyente le daba igual, así que te la vamos a plantear si te parece. Sí, sí, sí. Cementerio. Aclarado esto, decía el oyente que cuando se iba a recuperar el horario habitual del cementerio, que suele ser de 3 a 6 de la tarde, dice que con motivo del periodo veraniego se modificó de 4 a 6 de la tarde y que aún no se ha cambiado. Quería saber cuándo se va a proceder al cambio. Sí, como lo había comentado con la concejal. Y sobre este tema también quería comentar un tema que, vamos, ya está precisamente esta semana, lo he hecho yo personalmente, que había encargado al departamento de compra para una modificación también del mobiliario que hay en aquella sala, que la verdad está en malísimas condiciones, y ya hemos solicitado, hemos encargado la compra de diferentes sillas que estén en condiciones, y de aquí a un mes todo el mobiliario estará nuevo y en condiciones en las dos salas. Las dos salas. Sí, porque es un tema que también tengo que comentar con los portavoces, que precisamente tengo mañana una reunión, porque hay proyectos, hay dos empresas diferentes que quieren hacer un tanatorio nuevo, un tanatorio donde se edificarían dos salas nuevas, como modernas totalmente, y como digo, es un tema que mañana por la mañana tengo con una de las empresas para ver ese proyecto con los técnicos. Tengo que aclararlo también y darle información a los portavoces y para aclarar ese proyecto, que creo que es fundamental que pudiéramos sacar también adelante, porque estamos buscando una ubicación cercana allí al cementerio actual, u otra que es donde hubiera un tanatorio con unas especificaciones más modernas y más actuales, y que hubiera también una sala pues mucho más modernas y en condiciones. Unitrece, cerramos los teléfonos para la participación. No vamos a poder admitir ya más preguntas, con las que tenemos son suficientes. Y vamos con ellas. Dice, un oyente pregunta, dice que las que llevan tiempo sin trabajar y se apuntan en la bolsa tienen más preferencias que aquellas personas que se apuntan por primera vez. Yo imagino que esto es una pregunta, no una afirmación. Querrá saber. ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? Sí, es que tampoco he entendido muy bien. Dice, las personas que llevan más tiempo sin trabajar y se inscriben en la bolsa de trabajo, si tienen más preferencia de aquellas personas que se inscriben por primera vez. No. Los parados de larga duración, imagino que se refiere a ello. No, me rectifican. Sí. Dice que las personas que llevan apuntadas, inscritas en la bolsa desde hace ya algún tiempo, si tienen más prioridad que los que se van a apuntar ahora. No, es que son temas que yo ahora mismo, en las reuniones que estuve con la, pues estuve yo solamente en varias, pues eso lo llevó la concejala de personal, que sí, también pues tuvimos el consenso también de todos los partidos, y ahí se aclararon muchos de los puntos, porque lo que estamos tratando ahora mismo ya está en exposición pública, la aprobación que hicimos en el pleno. Estamos planteando que la documentación que se lleve a cabo